pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Y para que bailes otra vez, Barrio 3, Barrio 3. Fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella. Escuche.